felicidad. Busca hoy a Cristo el Señor, Él te ayudará. De rodillas búscale hoy, de mañana o puesta de sol. Si le amas de corazón, Él te ayudará. De rodillas búscale hoy, de mañana puesta de sol. Si le amas de corazón, Él te ayudará.